Pues, bueno, me llamo Rodri. A veces, como habéis visto, pues firmo Robledal y hay otros libros firmados de otra manera, anteriores, y también sobre otros periodos de la resistencia más contemporáneos, como algunos procesos importantes de revolución y contrarrevolución, como los de Rusia, los que hubo en la finca española, y también bastante especializado en lo de Uruguay. Mis orígenes son de ahí, nací allí, y debido a la implicación política de mis padres, pues nos vinimos para, en los momentos duros nos vinimos para Europa. Por eso también he escrito un libro de historia oral de la lucha de acción directa allí, de la lucha armada y no armada, de las distintas corrientes, también las anarquistas, que había grupos armados. Pero bueno, hoy nos vamos a ir en el tiempo mucho más hacia atrás. Yo diría que hablando un poco de lo que se conoce como la época moderna, que sería desde 1492 a 1789, el momento de la Revolución Francesa. Ese es como los siglos que he ido buscando resistencias. Y también el marco no solo sería América, sino también, yo hablaría más de un mundo atlántico, de cosas que están pasando en los puertos de Liverpool, o los puertos de Angola, o los puertos de Pernambuco, o Boston, o entonces lo que se conoce un poco como mundo atlántico, ¿no? Esa interconexión que había en esos puertos y en esa expansión del capitalismo, digamos. Este libro lo empiezo como a darle forma de libro, ya venía investigando, pero a darle en pleno confinamiento, y justamente, claro, leía y escribía sobre, en un momento que nos tenían como encerrados, con mucho control social y con muy poco movimiento, incluso para ir a la esquina de tu casa o a dar un paseo, yo leía sobre el momento que nos movilizaban forzosamente. O sea, que miles de personas, sobre todo de hombres, pues tenían que, eran arrancados de sus hogares para ir a la guerra, o miles de campesinos y gente que vivía en aldeas rurales fueron movilizados hacia las ciudades en el siglo XVI y XVII, por ejemplo en Inglaterra, para por una cuestión de una ganadería extensiva que se quería hacer en ese momento, que era más rentable que la agricultura. Pero también fueron movilizados a veces personas para servir en la Marina Británica de la de la corona, sea mercantil o militar también. O sea, en un lugar como estos, imaginaos Santander, hace tres siglos, zona de puerto, muelles con tabernas, con pequeños lugares a donde pernoctaban trabajadores del mar, o no del mar, también trabajadores, pues venían escuadras de reclutamiento, entraban a las tabernas y se llevaban sobre todo a los que sabían de mar, sobre todo los que tenían marcas en las manos o un bronceado, que eran jóvenes pero con un bronceado muy persistente, y se llevaban a la fuerza, a lo mejor por un año, para servir a la marina. Entonces eran otros de los forzados. Pero luego también pensar que fueron, en la medida que se iba conquistando el continente americano, los indígenas nativos de allí los iban también movilizando, arrinconando a otras zonas que los españoles en un primer lugar pues no llegaban, esas zonas más escondidas, de montes, de selvas, y entonces esos indígenas fueron también movilizados a la fuerza, digamos, en la huida, aunque sea. Luego tenemos los millones y millones de africanos que fueron llevados allí para esclavizar, y sería otro de los movilizados también. Y luego otro que os quería hablar, que es una de las novedades un poco de este libro, de lo que ofrece este libro, la historiografía, que no lo ofrezco yo, digamos, hay bastantes historiadores anteriores y muy buenos que ya habían hablado de eso, ¿no? Y es el papel un poco de los europeos, de los eurodescendientes de clase baja, de los sectores más subalternos, más oprimidos, digamos. ¿Qué pasó con ellos, no? Cuando yo estudié historia en la universidad, tuve la suerte de tener profesores como Miquel Izar, como Javier Laviña, que eran como especialistas en la resistencia indígena, el rechazo a la colonización, y eso siempre me interesó mucho. Ya desde pequeño me sentí como en simpatía y solidaridad con los indios y no con los vaqueros. Digo, no me podía disfrazar en un carnaval de vaquero, por ejemplo. O cuando jugábamos a indios y vaqueros, siempre intentaba ser indio, ¿no? Entonces yo tenía como bastante esa solidaridad ya con el tema indígena, de rechazo a la colonia. Y luego me enteré de todo el tema este de los 11 millones de afrodescendientes que llegaron allí, que los llevaron allí en barcos para mano de obra. Y entonces siempre me interesé en la resistencia de estos humanos, en la resistencia en África, en la resistencia en los barcos, en la resistencia en las plantaciones y en las sociedades de resistencia que hicieron en lo más profundo de los bosques y de las selvas, que eran los quilombos, palenques, mocambos, tienen distintos nombres, unos duraron unos días, unos duraron meses, otros años y otro casi un siglo, no, más de un siglo. En el caso de Palmares, que fue una serie de aldeas de quilombos que llegó a tener más de 20.000 personas y que era realmente como una sociedad alternativa al sistema colonial. Muy, muy, muy interesante de conocer, bueno, como un proyecto humano para del cual aprender mucho, ¿no? Y ahí me quedé por mucho tiempo, que me fui a otros momentos de la resistencia contra el capitalismo. Yo me quedé con ese tema de que los que habían resistido en América eran los nativos, los indígenas y los esclavos, los afrodescendientes. Y me preguntaba, ¿y qué hacían los proletarios eurodescendientes? Los jornaleros, los criados, los marineros, los pajes, los grumetes. ¿Cuál era su actitud? ¿Eran todos genocidas, violadores de indígenas, fieles siervos al mercantilismo, a esa colonización? Y desde hace una década más o menos, un poquito menos incluso, a raíz de la lectura de una obra maestra sobre esta época, que se llama La Hidra de la Revolución, de dos historiadores de Estados Unidos, como muy así radicales de izquierda, marxistas, que se llaman Marcus Rediker y Peter Liebenock, pues tuvo un poco la respuesta a eso. ¿Qué papel jugaron muchos de los eurodescendientes cuando sabemos que en Europa, en el siglo XVI, XVII, XVIII, hubo un montón de revueltas muy importantes, de Tomás Münzer en Alemania, hasta la de los Diggers en Inglaterra, hasta comuneros en España, en Francia? Entonces, es normal que hubiera también eurodescendientes en América y en ese mundo atlántico que se opusieran al sistema colonial. Y este es un poco también el objetivo de este libro. mostrar a esa fracción de la población eurodescendiente que no fue cómplice con el mercantilismo así expansionista británico, español, portugués, sino que se opusieron a todas las naciones, digamos, y sobre todo al sistema mercantil, un poco por solidaridad, por lo que estamos un poco aquí, por conciencia revolucionaria y sobre todo, más que por eso también había de este tipo de personas, de hombres y mujeres, pero también por una cuestión de huir de la opresión ellos mismos, digamos. En un momento que te llaman a quintas, a filas, y no quieres luchar por tu nación, ni matar a otros seres humanos, en un momento que te reclutan para el interés de la Marina Británica, en un momento que está lleno de amos y criados, en un momento que has participado en revueltas o has robado gallinas y estás en los calabozos y la manera de cumplir condenas es trabajar 5 años o 7 años en las nuevas colonias, se necesitaba mano de obra, los indígenas se fugaban y pensaron, vamos a llevar eurodescendientes, vamos a llevar currantes para allí. Y fueron currantes buscándose la vida también, pero fueron muchos condenados. Muchos se les llama engagés, o sea, encadenados a una condena, que iba de 5 a 7 años más o menos. Y que, bueno, y que después de esos 7 años, trabajando en un ingenio azucarero, pues obtenías la libertad, obtenías unos acres y ya te podías convertir en un colón. Entonces quería esa gente que era condenado a ir allí, también empezó a resistir, incluso a fugarse de esas plantaciones y ya en América a buscar lugares a donde sobrevivir, un poco alejados de esa presión colonial. ¿Y qué lugares había? Bueno, yo diría que había un continente entero para esconderse y para vivir un poco de una forma más natural y aprendiendo muchas cosas de la organización social de los indios, que en la mayoría de los casos acogieron a estos fugitivos del sistema colonial, los acogieron, los ayudaron, les dieron de comida y también como acogieron a los africanos que se iban de las plantaciones. Digo que había todo un continente porque en el primer siglo, bueno, en realidad hasta 1850, colonizar, se colonizan las costas y algunas ciudades costeras y en algún caso un poco del interior, si había minas y tal, pero si viéramos todo un mapa de Alaska, del norte de América, el sur de América, lo podría haber traído, no están ni colonizado ni el 10, en un momento quizás en 1850, el 20%. Todo el interior es zona de indio bravo, digamos. Y entonces ahí hubo experiencias de eurodescendientes que se fugaron, de gente que quería amar de otra manera, de gente que quería perseguida por delitos, por deserción, por huir del marido, por huir del amo, que es bonito de estudiar, digamos, para que se conozca, como que, bueno, cuando al ser humano lo oprimen, pues intentan mejorar sus condiciones de vida. Y más cuando pueda haber pues un territorio con comida y con gente más amable de la que está rodeado, digamos. En concreto, empiezo un poco el libro con el ejemplo, bueno, dos ejemplos, pero uno es el ejemplo de Isla Tortuga. ¿Qué es Isla Tortuga? ¿Por qué no suena tanto y lo vinculamos a la piratería y al cine y tal? Porque, claro, recordar que los españoles, el primer lugar a donde desembarcan es en la gran isla de la Española, actual Santo Domingo y Haití, es ahí. ahí, Colón, que luego mete de gobernador a su hermano, están obsesionados en buscar oro y en que los indígenas busquen oro. Y los explotan a mansalva para que busquen oro. Incluso los amenazan, o sea, les dicen además la cantidad de oro que tienen que es en concreto un colgante que llevan, que cada día tienen que llenarlo de oro porque ellos ven que tienen oro. Pero ahí es dificilísimo conseguir oro, consiguen un poco, pero ya ven que por mucho que maten indios, que los exploten y tal, no consiguen oro. Entonces se van en general del Caribe. Los españoles dejan un gran asentamiento en Santo Domingo, en la gran isla de la Española, pero en todo lo que son las pequeñas Antillas, en las pequeñas islas Antigua, Barbuda, digo, hay un montón de cayos e islas que los españoles se van de ahí. No hacen ni fuertes, ni dejan no dejan a nadie. Bueno, sí que dejan a alguien. Sí que dejan a alguien. Dejan a ganado. Dejan jabalís, bueno, cerdos, que se van a salvajar. Dejan toros, dejan vacas, que se reproducen muy fácilmente. En una década ya son el doble, luego el triple, el cuatriple, porque no hay depredador en esas islas. ¿Y por qué han dejado comida ahí, vacas, ganado, los españoles? Bueno, es una jugada interesante porque la navegación es bastante de bastantes semanas y es un buen lugar para cuando vienen de las minas de Perú cargados de oro y plata. Son días y días, primero hasta el istmo de Panamá, o sea, barco con el oro y el plata cargado, no hay paso posible en esa época. Está el canal de Panamá, digamos. Entonces ahí, con mulas, de a 200, 300 mulas, van cargadas durante días por el istmo de Panamá. Y ahí hay un gran puerto que es Portobelo, que de ahí sale la flota española, toda junta a veces para que no sea atacada y todo eso. Y entonces, en cambio de salir de ahí con agua y carne, paran en una de estas islas, que está mucho más cerca de la península ibérica, y ahí cazan, cogen agua potable y tal. Y luego se van. O sea, van, visitan de vez en cuando las islas inútiles, que le llaman ellos, que las han empezado a llamar islas inútiles. Entonces, los que conocemos el funcionamiento, el origen y la vida del movimiento Cupa, entenderemos que si tú estabas fugado, del actual digo, pero para que veamos un poco lo relacionamos, si tú estabas fugado del ejército, de la plantación, de la condena, ¿a qué lugares ir? Bueno, pues a unos lugares que están deshabitados, pero hay comida. Y entonces, Isla Tortuga, como algunos de esos cayos e islas, se empieza a poblar de gente forajida, digamos, de eurodescendientes asalvajados. Yo al principio les llamaba colonos asalvajados. Pero luego otro historiador me dijo que no era tan correcto porque la actitud no era colonizar, digamos. O sea, la colonización iba por otro lado. Su manera de actuar ahí, entonces prefiero llamarlo eurodescendientes asalvajados. Te cuento el caso de Tortuga, que está al lado de la gran isla de la Española. En el fondo, estos asalvajados primero fueron corridos porque estaba Santo Domingo con su enclave español, pero en el noroeste era también tierra de indio bravo y de contrabandistas, prófugos, piratas, porque allí, en esos puertos, en esas bahías, es a donde también los piratas buscaban su refugio, su comida y tal. Entonces, hacia 1610, 1620, 1630, en la Española, en Tortuga, empieza a haber como esta cofradía de, en el fondo se les llamaba de cazadores de jabalís, que habían aprendido a su vez a cocinar de una manera que no cocinaba la carne, sino que la ahumaba, que la permitía conservar durante semanas incluso, que era muy apreciada para la gente de la navegación y los barcos. ¿Y cómo lo hacían? Pues con unas parrillas de madera, de ramas verdes, que los indígenas le llamaban a esas parrillas bucán. Y ahí tenemos el origen de la palabra bucaneros y cómo llamaban a los bucaneros de Isla Tortuga, digamos. Ese lugar, que empezó a haber cultivadores, empezó a haber quien hacía mocasines, artesanos, se empezó a poblar, llegó hasta una población de unos 600 personas. En un momento dado fue como efecto llamada para otros forajidos, lugar de contrabando, de parada de filibusteros, y en una época que gobernaba Felipe IV y que era el conde de Duque de Olivares, empezaron a ver que era mejor correr y expulsar a esos blasfemos contrabandistas de ahí, para que no hubiera ese efecto llamada y para volver a tomar el control de la isla. Hicieron varias razias, y la más letal fue una de 1638, que mata a la mitad de la población. Y además no da perdón, y entonces ese es el final un poco de esa cofradía de bucaneros terrestres. Y es el inicio de la cofradía de los hermanos de la costa, que son los bucaneros piratas, los bucaneros marineros. ¿Por qué? Porque entienden que ya no pueden vivir ahí de esa forma y juran venganza y seguir viviendo libres. Y la forma que van a encontrar fue la piratería. Primera pequeña escala por las costas, con canoas adquiridas de los indígenas, de los taínos, y luego con un gran galeón que logran abordar. Y es una piratería interesante porque tienen todos unos criterios un poco más igualitarios y colectivistas que los anteriores y los futuros piratas. Esto dura de 1638 a 1670, que ya esos piratas más autónomos se van convirtiendo en peones de ajedrez de las potencias europeas, que los van a ir engatusando de distintas formas a cambio de un fuerte, van a aceptar trabajar más para los estados, digamos. Y también por otras cuestiones más internas, como que los capitanes que antes eran se elegían según la misión y siempre eran no rotativos, porque cada vez, claro, eran algunos eran más eficientes que otros, pues van a ser más permanentes y a quedarse mayor parte del botín. O sea, se va cambiando esa forma de piratear. Bueno, en realidad esto es mi presentación y un poco mi presentación, pero lo que un poco tenía que decir de la charla en general, porque a partir de ahora prefiero seguir charlando de según vuestras preguntas o intereses o comentarios y tal. Esto es lo que tenía que decir. Pero bueno, habla lo que queráis preguntar o de otras cosas, prefiero que sea más una charla así con vosotros. ¿Qué te voy a decir? Entonces, no sé cómo llamarles, núcleos cimarrones de que llegaran a constituirse como un poder resistente, como un poder, o sea, durante años, vamos, por lo que te he hablado yo de antes, de este que conozco del norte de Brasil, que era una reina angolana, ¿no? Sí, pero tú hablas de Palmares, de Dandara, Cutirene. No, sé que, o sea, yo los nombres ya sé. Sí, no, pero debe ser el mismo, debe ser el mismo. Y bueno, sí me llamó la atención porque la cantidad que eran, el poder. Lo que veo es que en la historia está la historia de la población negra de América, vamos, eso está desaparecido, ¿no? No sé si hay. Sí, me imagino que habrá, pero quiere decir que somos muy ignorantes de lo que sí, de la historia de los que eran como dices, rebeldes. Sí, sí, han querido que no sea. No la gente que se dejaba. No, no, claro. Han querido que seamos muy, muy ignorantes, han barrido todo eso. Esa gente que resistió, que fue mucha, muchísima, tenía otras tradiciones que la escrita, digamos. Entonces todo lo que dejó fueron canciones, cuentos orales. Tenemos la versión y las crónicas de los militares vencedores, de los perseguidores. Tenemos los mapas que hacían para la búsqueda de escondites. O sea, tenemos las fuentes del vencedor. Incluso yo te diría que a toda la población afrodescendiente, que son millones y millones en Brasil, no se les explica como su historia, ni esta, ni siquiera la africana. Digo, nunca en los libros de primaria se estudia Mesopotamia, Grecia, o sea, como nosotros, digamos. O sea, que son historias poco sabidas. Pero sí que hay. Si te interesa eso, te lo explico un poco, porque hay, y a dónde buscar, y ahí verás que tengo algún capítulo y una numeración de varios proyectos que hubo en toda América. Esto que cuentas tú que hubo en Brasil, hubo en toda América. Lo que pasa es que en Brasil fue impresionante, bueno, para empezar, porque claro, 4 millones de esos 11 van a Brasil. O sea, Pernambuco se convierte en el puerto de llegada, a Mansalva. Luego también, como hubo una guerra interburguesa muy fuerte ahí entre holandeses y portugueses, que los holandeses van a tomar el poder de toda esa zona en un momento dado, entre esas guerras los esclavos se aprovechan para huir. Cuando hay debilidad, digamos, del poder por la guerra interburguesa, hay muchas posibilidades de irse. Entonces se llegan a ir decenas de miles de personas, ya te digo, o sea, se calcula entre 20.000 y 30.000 personas en el momento de máximo esplendor de un quilombo, de una red de quilombo que estuvo de 1574 a 1710, o sea, más de un siglo, y que sabían más o menos por dónde estaban, sabían más o menos llegar, pero nunca llegaban o al corazón, ni porque los otros los esperaban antes. Era una guerra de guerrillas con trampas, haciéndoles caminos para desviar, llegaban a un quilombo pero lo habían abandonado, cogían a lo mejor sí a 400 esclavos, volvían encadenados, decían hemos acabado con Palmares, los mataban en la plaza pública, pero Palmares continuaba. ¿Y por qué continuaba? Y esto fue una característica de Palmares, porque iban a liberar más esclavos, y por eso fue como un poco un contrapoder, porque no se conformaban en refugiarse en la selva, sino que atacaban a las plantaciones, las quemaban y liberaban esclavos, y por eso llegaron a ser tantos. Y también liberaban como unos a otros, o como si había muchos hombres, pues liberaban a mujeres también para poder hacer una sociedad allí, y las mujeres también se liberaban a ellas, digamos, ellas también conspiraban constantemente en las plantaciones, tejiendo los mapas para llegar allí, o peinándoselos en sus hijas, digamos, o guardando, robando semillas en los peinados, debajo de los turbantes, para luego tener semillas para hacer un acopio de semillas para poder plantar allí. Llegaban a plantar allí. Muchas veces llegaban a plantar en plantaciones lejos de los quilombos, por si les destruían, para no morir de hambre, pues tenían sus... Fue una red muy interesante esa. Una sociedad que no fue así libertaria, digamos, porque también tenían reminiscencias de los reinos de África, que ya eran un poco jerárquicos, y había un poco de esas diferencias entre el que era considerado como el sucesor de un príncipe, o el tipo de edificación, el tipo de... era un poco distinto de poder que tenían dentro de esa comunidad. Pero bueno, eran bastante matriarcales, en el sentido de que las consejeras así del dirigente, que sí, que eran más un dirigente militar, pues eran mujeres ancianas. Y hubo otros casos, por ejemplo, ese se caracterizó también porque tenía empalizadas en algunas. Hicieron empalizadas con agujeros, con pinchos antes de llegar. Y hay otro en San Basilio de Palenque en Colombia, que también hicieron empalizadas. Pero estos pactaron también. Ahí, bueno, también en Palmares pactó un tiempo, una fracción de Palmares, la mayoría no. Entre los que palmaron y los que pactaron, claro, han vivido hasta el día de hoy. Tú ahora vas hoy en día a este lugar, a San Basilio de Palenque, y es el origen era cimarrones. Y aún sigue toda una tradición de recuerdo de esos cimarrones, de esa manera de hablar, de esos tambores. O sea, aún hoy, como pactaron, pudieron sobrevivir durante mucho tiempo. ¿Y en qué consistía el pacto? En no dar refugio a nuevos esclavos, en permitir que haya un cura y hay algunas cosas más. Sí. Algunos pactaron. Otros no tuvieron necesidad de pactar porque estaban tan profundo en la selva, tan subiendo cataratas y tal, que nunca los encontraron. Y que yo he conocido dos personas que han ido ahí a ver un poco cómo siguen, digamos. Porque tú vas en medio de la selva, o sea, te vas a Manaos, coges una avioneta, luego 3 días en canoa, llegas y son afrodescendientes. No, sería el instinto natural de esta gente, ¿no? Por lo menos al principio, los originarios que venían de África, esclavizados, que a lo mejor en África eran los perdedores de las guerras. Claro. Que eran guerreros. Que sería complicado para quien los tuviera ser capaz de tenerlos como esclavos, cuando eran gente... Era muy difícil. Capacitada para la lucha, ¿va? Claro. Sí, hay que recordar que los cazadores a veces eran los propios africanos que se cazaban entre ellos, un reino que decía, bueno, si no quieres ser esclavizado, pues tráeme tú los esclavos. Vale, pues para conseguirte esclavos yo necesito este trabuco que tienes. Pero luego necesito los remaches y las cadenas porque si no, no los puedo estar. Entonces, se formaron tribus, sociedades monocazadoras de esclavos, digamos. Africanos, o sea, no entraban mucho los europeos a África, los portugueses y tal, a veces iba algún... Pero normalmente eran, los esperaban en la costa, tenían hechos unas fortificaciones con calabozos, con prisiones para poner a los esclavos, pero eran otros esclavos, ¿no? Que los historiadores de África se ríen un poco cuando les dicen, hostia, pero ¿cómo que los africanos os casabais entre vosotros? Y digo, bueno, pero es que Europa, digo, es la cuna de todas las guerras, de todos contra todos, que nos venís a decir. Nosotros ni sabíamos el concepto de África, no teníamos ese concepto tampoco. Hay otros que no participan de esto y prefieren perderse, dejarlo, incluso tenían ganados y tal, dejarlo todo y irse a refugiarse en los bosques para no participar de esto de ser cazador o cazado, ¿no? En resumen, es la historia de la acumulación capitalista, del inicio del capitalismo y del capitalismo. Es así, es en plan, es la vorágine esa, de o eres explotador o eres explotado, digamos. Y un poco lo que le deja en ese momento a la humanidad. Yo me acuerdo de haber visto en internet, es que no me acuerdo si era en Santo Domingo o en algún sitio de la Española, de que se había hecho un estudio arqueológico y donde al final llegaron a la conclusión de que había una población de origen africano que estaba bastante bien económicamente situada